La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Resucitó el buen pastor que murió por darnos vida. Te damos gracias, Señor, por esta Pascua florida, en que ha triunfado tu amor. 12 de mayo, martes de la quinta semana de Pascua. Escuchemos al resucitado. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que Él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Les comparto lo que pensé, me imaginé cuando estaba proclamando esta palabra. Allá de lo más profundo de mi ser se me ocurrió decirle a Jesús: ¡ay, Jesús! Sales tú con cada cosa. Y es que así es el amor. Así es el amor. El amor sale con cada cosa que uno no entiende, que quiere aplicar la lógica racional. Y no, el amor va mucho más allá. El amor tiene razones, claro que sí, pero va más allá de las propias y de sus propias razones. ¡Ay, qué Jesús! Hoy nos habla de la paz y nos habla de cumplir los mandamientos, nos habla de amor al Padre y que cumple exactamente lo que el Padre le ha mandado. En el momento que vivimos, ¿cómo traducir todo esto? Recuerden que hemos venido meditando en el tiempo de Pascua, en los ejes de la Pascua, que pudieran ser los frutos de la Pascua. Y uno de ellos es la paz. La paz les dejo, mi paz les doy. Y aparece en la Eucaristía también. Dense la paz. Dense la paz. Aparece en varios momentos. La paz esté con ustedes. Los últimos días, no pierdan la paz. ¿A qué paz se refiere nuestro Señor? Al don. La paz es un don. Es un regalo del resucitado. ¿De qué se preocupan? El destino de la vida, de esta vida, es la vida plena, la vida eterna. ¿De qué se preocupan? Pero ojo, ese es de parte de Dios, de parte de nosotros. La paz es una tarea. Fíjense qué fácilmente nos perdemos cuando olvidamos que la paz es un don del resucitado. Por eso creemos en Jesucristo, no es por otra cosa. No es por ser gente buena, sino porque resucitó. Por eso creemos. Y la paz es un don de Él. Solamente de Él. Si hacemos a un lado esto, la paz se achica. Es la paz del mundo. Y la paz que da el mundo es muy limitada, muy corta. A veces hasta con sus propias conveniencias. Una paz ficticia, una paz por encimita, una paz consumista. Déjame en paz, déjame en paz. Una paz consumista, una paz convenenciera. La paz de Dios no es así. La paz de Dios hace morada. Nos hace morada de Dios. Y esta paz solamente se construye en la vivencia del amor. Como hemos meditado, y el amor es cumplir los mandamientos. Ahí está, guardar los mandamientos. Es la paz que Jesús da a sus discípulos. Les deja y les da a los discípulos, como hoy escuchamos. ¿Cómo la ven? Don y tarea la paz. ¿Qué hacer en estos días? Pues construir la paz. No basta con desear la paz. Hay que trabajar en ella. Hay que trabajar por ella. Y hay que trabajar con los demás. Aceptémosla como un don. Asumámosla también como una tarea. Pobres de nosotros si falseamos la paz. Ahí llevaremos la penitencia. A eso se refiere alguna parte del texto. Dios, no es un castigo de Dios. No, no, no. Es que si haces el mal, vas a sufrir las consecuencias del mal. Eso es obvio, ¿no? Por eso decimos en el Padre Nuestro, Señor, líbranos del mal. Y una paz así, una paz falseada, no es paz. Nada se puede construir sobre la falsedad, sobre la mentira. Pero bueno, ese ya es otro tema. Hoy el Señor nos anima a vivir en su paz para que seamos agentes de paz. Es día martes. ¡Ánimo, gente! Ya casi, ya casi, ya casi, ¿eh? Ánimo, miremos con confianza hacia el futuro. Si Dios está con nosotros, ¿cuál problema? Buen día.